fue el niño bonito que René me regaló. Ya tengo el niño bonito, tengo el niño bonito, tengo el niño bonito que René me regaló. Ha mandado a mi compadre a buscarlo a Venezuela.